Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué hiciste? Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Le diste paz y gozo a mi corazón. Dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, tú eres mi protector. Gloria sea al Salvador por su amor. Manifiesta, manifiesta tu poder santificado para que yo postrado adore ante tus pies, Señor. Dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Por la eternidad. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar la reunión, ya los minutos pasan y vamos a aprovechar bien el tiempo. Y hoy vamos a terminar el estudio que lo venimos haciendo hace varios domingos, creo que ya hoy es el sexto estudio, con el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios y empezamos el 4, la primera parte, que vamos hasta el versículo 11 en este estudio, hablando sobre lo que es el ministerio de condenación y muerte y el ministerio del Espíritu y de gloria, como dice Pablo. En el capítulo 3 principalmente hemos tratado todo este tema y en el 4 ya estamos predicando el mensaje que se debe dar o que Pablo daba a sus destinatarios y a todos aquellos que predicaba, y era el mensaje de la libertad en el Espíritu. Ser predicadores, avanzar en un mundo lleno de pecado, pero a la vez también en un mundo donde el Dios de este siglo está cegando en diferentes formas el entendimiento de los hombres para que no crean, que no les resplandezca, como vamos a ver hoy, la luz del Evangelio. Cómo predicar, pero habíamos visto también no predicar un mensaje astuto, un mensaje que se corra de la palabra de Dios. Hace algunos años atrás, antes ya, viajábamos con un hermano hacia el centro de la ciudad, todavía vivía en Paraguay, y él me decía, pero Héctor, ¿y si nosotros le decimos a la gente nomás que la salvación y que esto se puede perder y que si no se hace esto y aquello, por lo menos para mantenerlo un poco más santo, no decimos que se pierde la salvación, pero vamos a tenerle medio ahí como asustaditos un poco, pues a veces son medio ya muy libertinos los hermanos, como se dice, bueno, la salvación no se pierde y esto y aquello. Yo le dije, no, no, la verdad se predica así como está. Quien la quiera obedecer, que la obedezca. Y quien quiera ser un poco desobediente y un poco fuera de lugar en su vida cristiana, el Señor se encargará de juzgar y el Señor se encargará de ver eso. Nosotros no somos quienes para obligar. Pero es lo que estuvimos viendo un poco la semana pasada, lo que Pablo recriminó a los corintios, que entre ellos algunos estaban con astucia tratando de modificar la verdad de Dios, la que está recomendada por las Escrituras y por el Señor Jesús. Bueno, todos este tipo de temas los vimos y terminábamos la semana pasada viendo que dentro de la Iglesia de Cristo, en Corinto primeramente, y en la Iglesia de Cristo en general, están los ministros de Satanás. Están los ministros, aquellos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y se disfrazan como ministros de él para engañar y colocar una pequeña herejía por acá, otra por acá y otra por allá. Todo, por supuesto, cabalgando en una super verdad. Todo con Biblia, todo con doctrina sana dentro de todo, pero va un toquecito acá, un poco de levadura por acá, otra poquito de levadura. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Cuidaos de la levadura de los fariseos. El legalismo. Y cuando se empieza a ir por los asuntos de la ley, es justamente esa levadura que se va colocando aquí, allá, otro poco por acá y otro poco por acá. Y al final los hermanos han caído en una doctrina inflada y que no tiene nada que ver con lo que es la verdadera sana doctrina y el verdadero pan espiritual del cielo que nos viene a través de las Escrituras. Vamos a orar para empezar en esta mañana pidiendo la dirección de Dios. Nuestro Padre, gracias por tu palabra y gracias por esta oportunidad una vez más que nos das de estudiarla. Ante todo, Señor, rogamos que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude en este tiempo que vamos a compartir juntos. Ayuda a cada uno de los que están oyendo para que tengan el entendimiento, el discernimiento para entender, captar y poder coordinar bien cada palabra que vamos a estar en esta mañana hablando, compartiendo. Te rogamos también que verdaderamente nos ayudes a siempre tener en cuenta la sana doctrina, esa doctrina que nos edifica, que nos da el gozo, que a la vez nos lleva a entenderte cada día mejor y a poder mostrar al mundo también un mensaje de amor, un mensaje de justicia, de misericordia, de perdón. Te pedimos, Padre nuestro, que nos dirijas en todo y que nos ayudes para que podamos verdaderamente sacar una preciosa enseñanza de todo lo que vamos a estar compartiendo juntos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a leer el versículo 5 en adelante. Vamos a ir hasta el 11. Ese va a ser nuestro párrafo a estudiar. Y con esto vamos a terminar lo que era el tema que estábamos tratando en esto, ministerio de condenación y muerte y ministerio del Espíritu y de gloria. Estos dos ministerios ya vimos y pudimos repasar varias veces lo que era el ministerio de muerte y condenación, que estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la vida legalista como cristianos y la vida que de alguna manera quieren imponer algunas personas haciendo ver que no todos tienen el acceso a Dios, no todos tienen la posibilidad de acceder a la presencia de Dios, sino solo los ungidos, los llamados siervos, los llamados de tal y tal manera, con tales títulos, y solo ellos pueden hacer. A mí me contaban hace un tiempo que en algunas iglesias, incluso aquí en la ciudad donde estamos, dice que los pastores no hablan con la gente en la congregación. Ellos están todo el tiempo en la presencia de Dios. Tienen a sus súbditos, a sus secretarios, a sus copastores y demás. Ellos sí, pero en ir a hablar con el pastor central de la iglesia, no se puede porque está muy ocupado en las cosas del Señor. Bueno, así pasaba, parece, a veces con Moisés, ¿no? Como hemos visto, Moisés era una persona que aunque estaba muy ocupada, pero a veces venía la gente y hablaba con él. Pero llegó un momento que nadie podía hablar con él por la gloria que se reflejaba en su rostro y él se tenía que poner un velo porque no lo podían ver. Nuestro Señor Jesucristo hoy no tiene ningún velo y nos recibe así como somos. Podemos ir a Él a cada hora del día, a cada minuto del día, cuanto querramos. Podemos estar siempre en su presencia y tenemos trazado ese camino nuevo y vivo que Él nos ha puesto por delante para que podamos, puestos los ojos en Él, seguir en una fe segura y en un ancla que no nos va a dejar mover el barco, aunque las olas y las tormentas sean fuertes. Nosotros podemos confiar en Él en forma directa. Vamos a leer. Podemos leer desde el 1 hasta el 11, así rememoramos un poquito lo que vimos la semana pasada y seguimos después la meditación en el 5. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Más bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no hablando con astucia y adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden, está encubierto. Entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Vamos a ver algo diferente a lo que estuvimos viendo la semana pasada. Primero vimos el ataque por parte de algunos predicadores que eran desvergonzados, andaban en cosas ocultas y astutamente predicaban un mensaje torcido de acuerdo a la verdad. También hemos visto, versículo 4, que el evangelio muchas veces no llega a los incrédulos porque el entendimiento de ellos está cegado por causa de todas las ofertas que en el mundo hace Satanás, el príncipe de este mundo. Ahora, en el versículo 5, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y a nosotros, vuestros siervos, por causa de Jesús. Pablo se hace ver a él y a sus colaboradores, no como los que se presentaban a ellos mismos como buenos predicadores, sino que ellos trataban de ver a justamente que se les vea a Jesús en ellos y no justamente a estos que se presentaban con astucia a predicar y a tratar de amalgamar, de poder unir y dejar como una sola cosa, como hemos visto que no se puede, la ley y la gracia. Habíamos dicho en uno de los mensajes anteriores que el tratar de vivir una vida en el Evangelio con la ley y la gracia es como tratar de mezclar el agua y el aceite. Tenemos que entender que la ley no es el modus operandi de la vida cristiana. Aunque la ley tiene sus buenas razones de existir y, como dijo Pablo, es buena y espiritual, no es lo que debo buscar cumplir ahora en el nuevo pacto en el ministerio del Espíritu. Habíamos dicho que nuestra vida, nuestro corazón, debe estar entregado en humillación y en humildad a la vida del Espíritu. Esto es importante que entendamos. En el nuevo pacto no nos rige la ley escrita en piedra, sino nos rige la ley escrita ¿en dónde? ¿Se acuerdan? En nuestros corazones, con tintas, pero ¿de quién? ¿Cuál era la tinta que se usaba que Pablo menciona ahí en el capítulo 3? La tinta de la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, escrita en nuestros corazones como por el Espíritu de Dios. La ley ahora no está para mirarla en tablas de piedra, en rollos y en todo lo que se tenía escrito la ley de Dios, sino que ahora la ley está en nosotros ¿a través de quién? ¿O por medio de quién? De Cristo en nosotros y en la representación o en lo vicario del vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo. El anteúltimo estudio que hicimos antes de la semana pasada, habíamos visto que nosotros tenemos algo, según Juan lo dice ahí en su primera carta, tenemos la unción del Santo, y ella os enseña todas las cosas. ¿Cuándo ando en libertad de vida? Cuando estoy bajo el señorío santo del Espíritu. Esto lo vimos ahí en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque donde el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando estoy bajo la letra, cuando estoy bajo la ley, en la letra, dice Pablo, mata, destruye mi comunión con Dios, porque estoy tratando de volver a los rudimentos de la fe, tratar de volver a algo que ya habíamos visto también, había caducado en palabras del autor a los Hebreos. Pablo ahora no se veía como un predicador de la ley, como un predicador que estaba hablando y volviendo a los gentiles o convirtiéndolos al judaísmo, convirtiéndolos a las costumbres de Israel y de los pactos y las glorias que tenía ese pacto antiguo, porque eso era lo que querían hacer los judaizantes. Pablo hace ver que él se presenta como un ministro del Señor Jesús. Él dice, no nos predicamos a nosotros, no nos predicamos como vividores de la ley, como personas que queremos ver que se vea algo en nosotros, porque no hacían eso los fariseos. El propio Jesús le dice, gloria de los hombres no recibe, vosotros recibís gloria los unos de los otros. Eso es lo que hace la predicación de la ley. Eso es lo que hace cuando uno quiere regirse por la ley. Lo que Juan llamó en su carta también, la vanagloria de la vida. Es querer presentarse como alguien que tiene que ser visto como el santo, como el puro, como el moralmente intachable, inmaculado, y como dijimos en algún momento, casi la cuarta parte de la Trinidad Divina. Es tan santo y tan bueno. Esto lo decía un predicador una vez en Tucumán. Interesante esto. Es así. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, tenemos que presentarnos como personas que somos simplemente instrumentos del Espíritu de Dios, y nosotros, Él usa nuestros labios, nuestra conducta, nuestras expresiones y actitudes, usa para poder presentar no a nuestra iglesia, no a nuestra persona, sino a Jesús. Es el único que merece ser presentado por nosotros. Pablo, vamos a ver más adelante realmente la vida que llevaba Pablo y sus colaboradores, cómo ellos veían ese ministerio del Espíritu y de gloria, dónde estaba la gloria de ellos y él realmente la vida espiritual verdadera y genuina. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, hay un montón de cosas, parece acá en el 6, que se entremezclan, pero vamos a tratar. Fíjense que Pablo recurre a una enseñanza muy lejana en el Antiguo Testamento y que va hasta el principio. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, o resplandeciera, la luz es el que resplandeció, ¿en dónde? ¿Quién resplandeció al principio? Cuando Dios dice, está empezando los albores de la creación, versículo 3 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La mayoría pensará, el sol resplandeció por primera vez, y bueno, en la noche la luna también resplandeció. ¿Cuándo fueron creadas las grandes lumbreras? En el cuarto día recién. ¿Y entonces por qué en el primer día ya dijo Dios que haya luz? ¿Qué resplandeció ahí? Jesucristo es la luz del mundo. Él dice, Él es la luz del mundo. Él así se presentó, ¿no? Yo soy la luz del mundo y el que cree en mí no andará en tinieblas. Esa luz que resplandeció en el principio de la creación, esa luz que llegó al mundo oscuro, desordenado y vacío, es lo que vemos en el versículo 2, que el Espíritu de Dios dice revoloteaba, volaba sobre las aguas, estaba en un mundo todavía en su momento de comenzar a decir, sepárese las aguas de la tierra, de lo seco, que quede lo seco, que se ordenen un poco, que en esta parte van a crecer los árboles, van a vivir los animales. Todo había que empezar a ordenar. Primero era toda una masa acuífera, oscura y hasta, no sé si decir tenebrosa, pero por lo menos estaba todo en tinieblas, todo estaba oscuro. ¿Cuándo llegó la luz? Cuando la presencia de Cristo aparece en la creación. ¿O no dice allá en Colosenses 1, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas? Para Él y por Él. Sin Cristo, sin ese y dijo Dios, sea la luz. Dios dio la orden. Pero ¿en quién se iban creando todas las cosas? En la palabra de Cristo. Por eso Juan lo presenta a él en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era ¿qué? No dice el Hijo. Dice el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No es una palabra como dicen los testigos de Jehová, esa mala traducción que hicieron, sino era el Verbo. Ahora, cuando Juan, principalmente Juan es el único que usa esa palabra, él usa esto en el Evangelio, usa esta forma de hablar de Jesús en sus cartas y también usa esta forma de hablar en el Apocalipsis. Al final de la Biblia, ya en el capítulo 19, no dice que era el Hijo de Dios, sino el Verbo de Dios. Porque ¿qué hace el Verbo? En la expresión gramática y en una oración, cuando expresamos una oración, ¿qué es el verbo en la oración? Es la acción del sujeto. El sujeto es Dios, pero el que acciona el plan de Dios es Jesucristo. Sin Jesucristo, Dios no se puede revelar. Esto es la presentación de Juan 1. Cuando ustedes leen Juan, el capítulo 1, hasta el versículo 18, es la presentación de Dios en la imagen de la sustancia de Jesucristo. Él es el pensamiento de Dios revelado en carne, la palabra viva en carne. Por eso todo lo que se materializó vía Jesucristo, porque el propio Jesús dijo que Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Y por eso Él busca que los que le adoren sean adoradores en espíritu y en verdad. Yo no puedo adorar a Dios sin Cristo, porque cuando, al decir verdad, está hablando indirectamente de Jesucristo. Implícitamente, si se habla de verdad, estamos hablando, porque el propio Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, la única verdad. Cuando Pilato pregunta, ¿y qué es la verdad? La verdad estaba frente a él y él no se daba cuenta. Él mismo no quería condenarle porque se daba cuenta que no había mentira en él y no había engaño en él. Pero a pesar de la verdad que veía en ese hombre, el testimonio justo que la propia esposa de Pilato dice, no tengas nada que ver con qué, con este justo. La verdad estaba frente a Pilato y él no quería reconocer, no quería librarlo. Obviamente no podía librarlo porque Dios había destinado que él tenía que morir. No importa lo que haya pasado con Pilato después. Pero es interesante ver cómo la misma luz que resplandeció en la creación del mundo y del universo, de las galaxias y de todo lo que vino desde el principio, es la misma luz que resplandece para esa nueva creación en nuestros corazones que se hace en nuestra vida. Esa regeneración. Capítulo 5, versículo 17 de la misma carta que estamos estudiando. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Si ustedes quieren entender mejor, nueva creación. Es una nueva creación. Ustedes se van a Efesios 4, se van a Colosenses 3 y se habla de un hombre nuevo creado según Dios. Ese ser bendito que resplandeció en la creación, ese es el que tiene el poder para cambiar mi corazón y mi vida. Ese es el que resplandeció con su luz en mi corazón para que se abriera mi entendimiento y yo pudiera captar y entender que soy pecador y que necesitaba de la obra de esa luz del mundo, la misma luz del mundo que Él hizo en el Calvario. Necesitaba de ese derramamiento de sangre para que mis pecados sean perdonados, limpiados y que yo pueda empezar a ser una nueva criatura. Ese era el mensaje de Pablo. Ese era lo que él quería que la gente sepa, que mientras que el príncipe de este mundo ciega el entendimiento, el príncipe del cielo y de todo lo creado, si podemos llamarlo así, es el que abre el entendimiento, ilumina el entendimiento, le saca de las tinieblas a la gente y le ayuda a encontrar la verdadera salvación y la verdadera vida. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, no de la ley, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta última parte, ¿se acuerdan lo que dice el versículo 14 del capítulo 1 de Juan? Y aquel verbo fue hecho carne, se hizo carne, y vimos que su gloria, como la del unigénito del Padre, es lo que hace ver acá. ¿Para qué alumbró Jesús en mi corazón? Para que yo entienda y conozca que el que me salva es el mismo que vino del cielo y el mismo que resplandeció en los albores de la creación, en los comienzos de la creación. ¿En dónde veo a Dios? ¿Cómo puedo encontrar a Dios? En la faz de Jesucristo. Ya no en la faz de Moisés. Ya no en la faz de Moisés, que él tenía que ponerse un velo porque Israel no lo podía mirar. Ahora podemos verlo cara a cara. Cuando vaya a la presencia del Señor, el Señor no va a estar velado, no sé, con algún telón, con algún velo como tenían en el lugar santísimo y que nadie le puede ver. Cuando yo vaya a su presencia el día de mañana, como fue Juan cuando le dijo, sube acá en Apocalipsis y te mostraré las cosas. Pero previo a eso, ¿qué vio Juan antes de subir a la presencia del Señor y empezar a ver los juicios que iban a venir sobre la maldad? ¿Se acuerdan? Vio la primera visión del Hijo de Dios glorificado. Capítulo 1, versículo 12 al 18. Ve a un hombre que resplandece como el sol. Ve a alguien que tiene vestiduras muy blancas, sus pies como bronce bruñido. Y Juan lo vio, obviamente no estaba en su cuerpo de carne, sino que él dice que él estaba en el Espíritu. Porque ¿qué es rescatado de nosotros en la luz de Cristo, en la sangre de Cristo? ¿Qué se rescata de nosotros? Nuestra alma, nuestra persona, nuestra vida interior, nuestro hombre interior. La carne y la sangre no heredan el reino de los cielos, no heredan. Lo que sí hereda el reino de los cielos y hereda el cielo, la eternidad, la gloria con Dios, es nuestra alma y espíritu que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Esto es lo que Pablo quería que vean y entiendan los corintios, que la luz de Cristo no vino para que volvamos a la ley, para que estos astutos que vinieron a darle un mensaje un poco chanfleado, un poco torcido ahí hacia ciertas cosas de la ley, no les oscurezca eso el entendimiento y vuelvan otra vez a la letra que los iba a empezar a matar. Porque ¿qué hace la ley? ¿Por qué es buena la ley? Porque dice Pablo allá en Romanos 7 que la ley es buena y espiritual, pero ¿qué hace la ley? Y es buena por eso, pero yo sé que tengo una libertad a la que tengo que recurrir, que la ley no me va a dar. La ley me dice que soy pecador. Porque también Pablo dice que por la ley yo no hubiera conocido no matarás. no adulterarás, no darás falso testimonio, no hurtarás, y todos los no que tiene la ley. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. Por eso es buena la ley, porque en su santidad, en su pulcritud, la ley me hace ver que yo no puedo llegar a esos parámetros del carácter moral de Dios. Ahora, la ley llega hasta ahí. Me hace ver que soy pecador, que he sido un falto delante de Dios. Pero el rescate ella no me puede dar. No puede. Porque nadie la puede cumplir. No os ha dado Dios la ley y ninguno de vosotros la cumple. Juan capítulo 7. ¿No le dijo eso Jesús? ¿Entendemos? En la fiesta de las luces le estaba diciendo eso. Es importante saber que solamente el que cumplió la ley completamente, sin que pase una jota y una tilde, es el único que me puede salvar, Jesucristo, el sustituto. Esto es importante en nuestro mensaje, hermano. Nunca vayamos a decirle a la gente, ¿sabe por qué usted es una persona que está yendo al infierno? Porque no cumple la ley. Esto hay cristianos que hablan así, el evangelio. Nosotros debemos ir a decirle a la gente que hay esperanza en Jesucristo. Y que cuando sea iluminado su entendimiento, van a captar y entender el verdadero mensaje del Espíritu. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es interesante la expresión casi poética que usa Pablo diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De dónde fue formado el hombre? La primera vez, del polvo de la tierra, ¿no? No sé cómo habrá hecho Dios, porque me imagino que habrá habido una cierta cantidad de humedad necesaria para que ese cuerpo formado por Dios, por sus manos, como vemos ahí en el capítulo 5, también esa casa hecha de manos, que él dice que no es la que estamos esperando, sino una hecha en los cielos. Primero esa casa hecha de manos, que fue por la mano de ¿quién? ¿Por qué Jesús vino en forma de ser humano? Bueno, vamos a decir, no, porque tenía que ser hombre, ¿no? Puede ser. ¿Por qué él siempre fue así en su imagen? ¿Por qué Dios creó a la imagen y semejanza de Dios al hombre? ¿Cuál es la imagen corpórea de Dios? La que tenemos nosotros. Por eso Dios formó así el brazo, el antebrazo, la palma, la cabeza es así. Porque Dios es así, o no están los antropoformismos en la Biblia. Cuando se habla de la diestra de Jehová, del ojo de Jehová. ¿No se le muestra ahí en el capítulo 7 de Daniel? Y vi a un anciano de días con sus cabellos blancos y resplandecientes. ¿Por qué tengo cabello? Porque la imagen de Dios es la imagen que se ha transmitido en el primer hombre, en el primer ser humano, Adán. Por eso tenemos la forma corpórea que tenemos, porque esa es la imagen con la que Dios se presenta. Cuando Jesucristo, yo siempre pienso que el que formó al hombre y le hizo todo y después sopló aliento de vida, es el propio Jesucristo, porque era la imagen con la que él vendría a salvar al mundo. Obviamente no es nuestro tema la imagen del hombre, no es nuestro tema de hoy, pero hay mucho por hablar de eso y demasiados versículos que pudiéramos ver para ver lo hermoso que es este aspecto del hombre como imagen de Dios. Semejanza porque no es Dios, pero la imagen corporal, los sentimientos, la conciencia, todo lo que el hombre tiene en su ser interior, todo eso es lo que Dios transmitió cuando creó al hombre, a su imagen y semejanza. Ahora, obviamente, Pablo usa quizás una expresión un poco difícil y que a algunos no les gusta, que se nos diga que somos de barro. ¿Ustedes alguna vez tomaron algo en un vaso de barro? Bueno, hoy a veces se hace de cerámica también, se hace de porcelana. El principal material ahí comienza con tierra. Tierra o algún material arcilloso o algo, pero un tipo de tierra y podemos tomar. Pero un vaso hecho así de barro nomás, o sea, muy rústico, ¿no? Usted toma, a veces hay gente que vive en tan baja condición económica que ellos mismos fabrican su vaso. Los indígenas, por ejemplo, en Misiones o en otros lugares donde recorrían en la obra misionera, hacían hermosos vasos de barro y de esa manera sí, y antes tomaban. Bueno, cuando se rompían tenían que hacer otro. Y no es que ellos hacían, por ejemplo, una docena de vasos. Vamos a tener un juego de 12. Ellos hacían solo para cuantos sean en la familia y cada uno tenía su vaso y tomaba solo de ese vaso. Era la manera en que mantenían la higiene. Porque imagínense si van compartiendo, el barro de hecho ya es fácil de que los microbios y todo eso esté, pero ellos hacían cada uno. Cuando se rompía, ahí recién se fabricaba otro vaso porque se rompió el que tenían, porque se cayó, lo que haya pasado. Iban ahí cerca de los ríos, de los arroyos, buscaban una tierra especial y de esa manera podían hacer su vasito. De alguna manera nosotros somos así delante de Dios. Obviamente era un vaso frágil. Y somos así nosotros también, vasos de barro. Esto le dice Pablo a Timoteo, este tesoro que tenemos en vasos de barro. Es importante entender quiénes somos nosotros como predicadores del Evangelio. Es importante que entendamos a quién predicamos, si a nosotros o a Jesucristo. A nosotros se nos ha dado una enseñanza, se nos ha dado una revelación, se nos ha dado verdaderamente algo hermoso que es tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros que somos débiles, frágiles y llenos de fallas. Pero en vez de decir Dios, a Jerusalén tendrán que ir los cristianos porque allá voy a forjar un templo hermoso de oro. ¿Se acuerdan cómo era el templo de Salomón? Bello, único en su especie, que toda la tierra, todo el mundo de entonces, admiraba la obra salomónica en lo que fue el templo para Dios. Pero hoy Dios eligió habitar no en un hermoso templo de oro, piedras preciosas, cedro, todo bañado en oro, bronce y plata que fulguraba por todos lados, los mejores almohadillones y bordados que podía tener un templo y un lugar santo, altares de bronce y de oro bruñido, todo brillaba, todo destellaba. Dios prefirió estar en templos de barro, en este tipo de personas como nosotros, indignos de su presencia, que no merecemos ni siquiera que Dios nos hubiera observado para salvarnos con lo malo que éramos y lo dañino que somos. Y a veces como cristianos todavía somos rebeldes, somos todavía bastante desobedientes, no nos damos cuenta que a veces por ahí estamos fracasando y nos dejamos llevar, como dijo Pablo, por los impulsos de la carne. Somos de barro. Pretendemos que somos muy santos, pretendemos que esto, que aquello y acá. Y a veces hasta ni pedimos perdón a Dios. Sencillamente agarramos y decimos, creemos que nosotros Dios nos tiene que bendecir y hacer esto y aquello y placa y demás cosas. Pero sin embargo, Pablo dice que, ¿qué somos? Somos barro. Todavía seguimos siendo de carne y hueso, débiles, llenos de fallas. Y nuestra vida en la carne todavía está queriendo ser fuerte en nosotros y no quiere que la vida en el Espíritu crezca. Por eso Pablo dice y termina el capítulo 3 diciendo, ¿dónde está la libertad del creyente? Cuando el Espíritu es el que lo gobierna, cuando es su Señor. ¿Cuándo el cristiano va a ver la gloria de Dios? ¿Cuándo va a vivir de gloria en gloria? Cuando recibió todas las cosas materiales, cuando ya tuvo todo lo que le pidió a Dios. Dio 100 y Dios le dio 10,000. Esa es la promesa, ¿no? Estos días le mostraba a los jóvenes un videíto que me habían mandado de un puertorriqueño que grita bastante. Le había dicho que Dios estaba bendiciendo, el Espíritu de Dios estaba moviendo sobre esta congregación. Y gritaba más. Yo estoy tratando de ser un poco más tranquilo nomás, pero él mucho más fervoroso era. Y decía, tenemos que, acá, ¿quién da 20? ¿Quién da 20? Todo en dólares, ¿eh? Nada, qué peso ni qué demás cosa. No, dólares. $20, 200 personas que den, y ahí juntamos. Fíjense, ¿cuántos son $20 entre 200 personas? Son $4,000. ¿Y quién creen ustedes que se iba a llevar esos $4,000? ¿Para la iglesia que había juntado? Era para el bolsillo de él, y se iba a ir a Puerto Rico contento. Eso pasó en Nicaragua. Es más, esa persona que hizo todo eso, justamente un pastor amigo que vive ahí en Nicaragua, me contó, por eso salí de la iglesia, porque ya me pareció una burrada. Era algo ya increíblemente lujurioso, concupiscente, que ya no tenía más. Él trataba todavía de mantenerse, hablaba con unos, con otros, veía, pero ya con esto dice, ya no más, me fui. No aguanté más, ya esto no va más. Y hermanos, así viven hoy. Muchos creen que ya son de oro, no de barro. Muchos creen que ya son personas que están viviendo una vida directamente a lo grande. Sin embargo, Pablo hace ver que debíamos vivir bajo el poder de Dios en excelencia, pero considerándonos nada nosotros, pero sí Jesucristo en nosotros. Eso es importante. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Esa es la vida muchas veces del verdadero creyente, que como el mundo se opone a su predicación, se opone a la luz de Cristo que debe vivir en ese creyente, entonces vienen las tribulaciones y vienen las desesperanzas y el llegar a estar a veces desesperado. Toda persona que verdaderamente quiere amar a Dios, quiere servirlo y verdaderamente va a querer trabajar para Él, en serio, esa persona no va a vivir tranquila en el sentido del mundo. Va a vivir tranquila con Dios, eso sí, una comunión inseparable, hermosa, pero siempre va a tener oposición. ¿Por qué este mundo no le quiere a los cristianos? No le quiso a Cristo, no le quiso jamás a Jesús, y lo persiguieron y le hicieron de todo a Jesús. Una historia que vemos muy linda, pero no fue nada fácil para los cristianos de entonces, es la de Pablo. ¿Qué le dijo Jesús cuando se presentó a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No es que estaba persiguiendo a la iglesia, le estaba persiguiendo al propio Cristo. Dura cosa te es dar que coces, patadas contra algo afilado, eso es el aguijón, contra algo puntiagudo. Dar coces contra el aguijón es algo duro, Pablo. ¿Qué estás haciendo? Estás persiguiéndome a mí. Esos son barro, esos son débiles, esos vos le podés matar y todo, pero no me vas a matar a mí. Podés perseguirme de la manera que quieras. Y hermanos, ustedes y yo vamos a ser perseguidos cuando queremos amar a Dios y predicar el Evangelio de Cristo como las Escrituras enseñan. Pablo hacía ver que ellos estaban atribulados. Nosotros a veces pensamos que Pablo, Bernabé, Silas, Apolos y todos los que estaban con él, Timoteo, quizás también Epáfras y Estéfanos y todo eso, sabemos que ellos como que eran así, medio andaban siempre con unas hermosas togas de colores, así unos cinturones que los cruzaban con apliques dorados y unos botones de oro acá, y ellos eran los siervos de Cristo. Y los vemos como que parece que Pablo tan bien escribe. Es increíble ver el pensamiento del apóstol Pablo en cada una de sus cartas. Y nosotros decimos, tenía una oficina con un escritorio todo de vidrio, con las fotos de sus seres queridos ahí, capaz también. Y escribía las cartas, y te escribía, y tenía su secretario acá, su secretaria allá, la hermana Claudia, la hermana Febe, la hermana Eutico, y estaban todos ahí su secretario. Y creemos que Pablo era un gran hombre, el gran siervo del Señor. Sí, era un gran siervo del Señor. Pero Pablo era un hombre que andaba con hilachas. Le faltaba hasta abrigo, que le tienen que pedir a Timoteo, tráete el capote, porque se ve que tenía frío, ni eso no tenía. Y estaba en una cárcel. Y escribía desde las cárceles. Escribía del lugar donde por lo menos le dejaban un ratito tranquilo, y ahí escribía Corintios. Ahí escribió a Timoteo cuando estaba quizás en esos 2 años que estaba ahí en Roma, en lo que se llamaría hoy prisión domiciliaria. Le podían ver, le podían venir, pero él no podía salir de ese lugar. Estaba vigilado por algunos soldados, pero se había dicho que se le permita recibir quienes quieran. Pero ahí estaba Pablo escribiendo. Era un preso, un convicto para la sociedad humana. Para Dios era su siervo, un preso en cadenas. Ese era Pablo. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no destruidos. Esa era la vida. Era un constante acose a las vidas de ellos. Todo el tiempo se los perseguía, se los estaba constantemente acosando para que dejen de predicar. Llevado siempre en el cuerpo a la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente entienden la vida de Jesús en la tierra? Cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Qué tuvo Jesús? A ver, ¿qué tuvo en posesiones materiales? ¿Qué tuvo Jesús? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Claro, tenía algo importante. ¿Su cuerpo qué es? Eso es todo lo que tenía Jesús, su cuerpo. Él le dijo allá capítulo 9 de Lucas, dice que las zorras tienen cuevas y guaridas. Y después dice que también tienen las aves sus nidos para habitar y anidar y todo. Mas el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. también lo vemos a Jesús, ¿no? Lleno de seguidores. Hombre que venía con todo su ejército de seguidores, contentos. Jesús, el gran maestro, el que se sentaba y que seguro cuando cada vez que se iba a sentar venían los discípulos rápido y le acercaban una silla, maestro. Y así venía. Vino Nicodemo y seguro le encontró en su gran casa en Jerusalén ahí para poder hablar con él un poco de las grandes enseñanzas teológicas del nuevo nacimiento y de la regeneración del hombre para poder acceder a Dios. Y pensamos que él estaba en su casa, sentado en su sala de veranos. Y ahí lo vemos a Jesús. Es como que esa imagen parece que se nos quiere pegar a nosotros de Jesús. Sin embargo, quizás Jesús se encontró con Nicodemo en algún ramaje por ahí. Porque dice que fue a escondida. ¿Por qué creen ustedes que fue a escondida? Fue de noche, Nicodemo. Por dar un caso de un personaje que habla con Jesús. Primero, Nicodemo estaba acostumbrado a qué vida. A una vida de ricos. A una vida de gente que está acostumbrada a buenos lugares, a buenas casas, buena posición social, cierto rating. Si es que era un buen maestro, tenía su rating, su fama como maestro. Estaba acostumbrado al codeo de la alta sociedad israelita en este caso. Pero llega y se da cuenta que hay algo en ese maestro pobre de Nazaret, en ese hombre que estaba viniendo y arrastraba a tanta gente, hacía tantas señales, y dice, yo tengo que ir a hablar con ese hombre. No sé, tengo que sacar algo de él para que por ahí, quizás Nicodemo cuando fue a él, habrá ido con intenciones de sacar algo más para poder tener más fama todavía, para tener mejores momentos. Puede ser que él estaba buscando verdaderamente la salvación. Pero Nicodemo dice que fue de noche a Jesús. ¿Y saben por qué digo esto? Porque creo cuando Nicodemo va y encara, ¿cómo lo encara Jesús? Maestro, rabí. Rabí, sabemos que vienes de Dios. Porque las cosas que haces, uno que no venga de Dios no puede hacer. Ya le tituló todo a Jesús, llamo como que le dijo, a ver, ahora ya Jesús me va a recibir un poco mejor. Y Jesús le dice así nomás, derecho, así, sin ninguna dilación. Le da una cachetada a Nicodemo con la respuesta y le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Se quedó Nicodemo. Listo, terminó todo el título, terminó todo el halago, terminó todo. Ahí nomás, así nomás. Uno se pone a mirar. Todavía Nicodemo en su superinteligencia, obviamente pensaba más con el cerebro de él que con el cerebro del espíritu. Entonces le dice, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Caso puede entrar un hombre grande como yo, medio viejón ya, al vientre de su madre y volver a nacer? Fíjense lo infantil de la pregunta y el comentario que hace. Y Jesús le vuelve otra cachetada y le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Si no naces de agua y del espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Y ahí ya está, ya Nicodemo se tuvo que quedar quieto, no hablar más. Y empezó a hablarle de los asuntos espirituales. Obviamente Nicodemo entendió bien el mensaje. Vemos que en la crucifixión y vemos que cuando se va a sepultar a Jesús, fue uno de los que llevó las hierbas aromáticas con José de Arimatea y se fueron y los dos sepultaron. Obviamente entendió perfectamente después, fue abierto su entendimiento y su conocimiento. Incluso cuando se lo juzgaba a Jesús, fue él el que dijo, ¿acaso se juzga a alguien sin primero ver la ley y que hayan testigos? Él fue el que reclamó y dice, ¿qué? ¿Ya eres un seguidor de él? Y se quedó nomás ahí Nicodemo porque vio que la cosa no, el horno no estaba para bollos. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿A qué Jesús queremos reflejar nosotros? ¿Al rey del universo? ¿Al rey del cielo? ¿A qué Jesús reflejaba Pablo? Reflejaba a Jesús de Nazaret, al Jesús que había venido en carne. ¿Saben quién está a la diestra de Dios Padre hoy? Jesucristo, yo no. No sé si entienden lo que les quiero decir. Yo no estoy a la diestra del Dios Padre. Yo todavía estoy en el tiempo del ministerio terrenal, donde tengo que predicar el reino de Dios, donde tengo que hablar a la gente de Cristo, donde tengo que compartir las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, pero yo no soy el que ya ascendí al cielo. Llegará la hora en que vamos a ascender al cielo, sí, pero aún no llegó esa hora. Entonces yo ahora tengo que saber que si soy atribulado, soy perseguido, soy una persona abofeteada socialmente, me hacen, como usan hoy mucho esa palabra, me hacen bullying social hoy, que le hagan. Y todavía Jesús dijo, bienaventurados sois. Bienaventurados sois cuando hagan todas esas cosas. Acuérdense, Jesús ya terminó su ministerio, nosotros no. Nosotros todavía no terminamos. Y nos van a bofetear, no porque Jesús quiera, porque sencillamente, justamente, Jesús nos hizo ver que si a Él le hicieron esas cosas, ¿qué no harán con el seco? Si con el árbol verde hicieron eso, ¿qué no harán con el seco? Llevando siempre en el cuerpo la muerte del Señor Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Terminemos con un pasaje interesante, dos pasajes, pero Gálatas capítulo 2. Es conocido este pasaje para muchos, pero a veces no comprendido en una vivencia real. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿A qué muerte se refiere Pablo acá en 2 Corintios cuando está hablando que vive en la muerte de Jesús? Él no quería morir a sí mismo como una decisión voluntaria de Pablo, de él, sino que él quería participar en la muerte y en la entrega que tuvo Jesucristo hacia su Padre. Así él quería tener hacia Jesucristo. Morir él a su carácter, a su voluntad, a sus pensamientos, a sus deseos, a todo lo que podía venir de él, morir a él, para que verdaderamente las vivencias de Jesús se reflejen más que cualquier otra cosa. Él quería que se cumplan las palabras del profeta de Juan el Bautista, que dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Que nosotros menguemos y él crezca. ¿Y en qué otra cosa se gozaba también Pablo? Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. ¿Lo que falta de qué? ¿Están en el pasaje? De las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es la otra motivación que debe haber en mí de sufrir, padecer, ser agobiado y hasta incluso llegar a estar sin nada? ¿Qué es otra cosa que me debe motivar? Mis hermanos, sufro por Cristo, lucho en Cristo, por Cristo, y vivo también de esta manera, soporto todos este tipo de cosas, pero también por amor a mis hermanos, las aflicciones del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién soy yo para Jesús? ¿Quién soy realmente para mis hermanos? Esta debe ser mi pregunta constante. ¿Qué ven en mí las personas que me conocen? ¿Ven a Cristo o me ven a mí? ¿Qué ven mis hermanos en mí? ¿Ven a Cristo o me ven a mí? Buscando de alguna manera codearme mejor para que se me vea mejor a mí. Es importante la renuncia para poder vivir en la libertad del Espíritu de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres. Solo conociendo la palabra y el verdadero ministerio de Cristo y de los apóstoles, nosotros vamos a entender cuál es la verdadera vida cristiana. Ninguno de nosotros va a entender jamás la vida cristiana hasta que no esté dispuesto a estar en la condición de hombre, pero no en la condición de hombre del mundo aquí, sino de un hombre que vive, hombre o mujer, que vive para Cristo, que se humilla hasta la muerte, se hace siervo y obediente solo de Jesucristo, y que por amor a sus hermanos los sirve, se goza en ayudar, se goza en verdaderamente dar todo lo que pueda hacer y tenga para que la iglesia de Cristo pueda salir, seguir adelante y luchar también. Hacer todo lo posible para contagiar ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque eso es lo que Pablo le dice a los filipenses. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. hermanos, luchemos por el Evangelio, pero renunciando a nosotros mismos, no buscando títulos, no buscando reconocimientos, sino luchemos por el Evangelio de Cristo, aunque nos duela, nos cueste y perdamos estatus, perdamos quizás cierta imagen que tenga la gente de nosotros. Pablo, ¿qué era antes de ser cristiano? ¿Qué era? Sí, pero aparte de perseguidor, ¿era un ciudadano romano? ¿Era un ciudadano israelita muy renombrado? Un hombre que guardaba, dice, en su celo la ley, era fariseo, era un hombre que tenía un reconocimiento social, espiritual y cultural muy elevado, porque tenía conjugada en su persona dos culturas, la romana y la israelita. Era un hombre puro en su sangre en Israel, pero a la vez era un ciudadano de nacimiento de Roma. Socialmente, intelectualmente, culturalmente, mentalmente era un hombre con todo lo que hoy desearían muchos. Conocía 6 idiomas, estudió en las mejores facultades de su tiempo. Era un hombre que tenía todo. ¿Y qué le dice a los filipenses? Todo lo tengo por estiércol, por basura. ¿Por amor a quién? ¿Nos damos cuenta? ¿Quién es real en nosotros? ¿Nosotros mismos o Cristo? Es una pregunta para reflexionar cada uno de nosotros. ¿Quién es real en nosotros? ¿Cristo o yo? ¿Quién vive? ¿Yo o Cristo? Son preguntas para reflexionar en nosotros y orar al Señor para que nos ayude a comprender. Nuestro Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Y gracias por lo que haces por nuestras vidas y nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por quienes podemos estar estudiando en esta hora y compartiendo este tiempo de reflexión. Son temas duros y difíciles los que a veces tenemos que compartir, pero son necesarios que lo sepamos. Si queremos vivir verdaderas vidas para tu nombre, ayúdanos, Señor. Háblanos al corazón y muéstranos el camino, para que no nos miremos tanto a nosotros mismos o lo que podamos tener cada uno de nosotros, sino que podamos mirar tu obra con ojos más abiertos, con ojos más deseosos de servir y de hacer algo para que la obra tuya avance y la predicación de tu evangelio salga a la luz para muchos corazones. Tenemos un mensaje que nos has dado, Padre Santo, y tenemos que compartirlos, pero a veces tenemos miedos, quizás hay vergüenzas, quizás hay muchas cosas que se oponen en nosotros para que no hagamos lo que debemos hacer. Pero rogamos, Padre, que nos des valor, que nos ayudes a verdaderamente ponernos firmes, no en nosotros, sino en Cristo. Ayúdanos a tener más fe en ti, que no nos falte la fe cuando a veces somos zarandeados por el enemigo para que no trabajemos y para que nos desilusionemos incluso a veces de la vida cristiana. Ayúdanos a luchar contra nosotros mismos, que somos el peor enemigo de cada uno de nosotros. Ayúdanos a luchar para que podamos verdaderamente reflejar a Cristo en nosotros y su luz a través de las palabras que hablemos con los que no tienen a Cristo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.